son lo que son durante 20 años cagando en los pozos. ¿Qué? ¿Sabes lo que es una perlana? ¿Qué? ¿Las manzanas cómo se acuestan para tener manzanas? Aquí no. Este sí. Tomate, ¿para qué se saca la pistola? Perdón. You were wrong, ghosts exist. I never doubted it for a second.